So gatal. Sudah lama ya setiap hari. Thank you guys. This is DJ Henry Mixamarado. This is global Afro Revolution Apalagi geleng-geleng.